bailas, porque dicen que no sé bailar. Ellas me creen un chico fresa, pero en la fiesta les voy a demostrar cómo me la pongan quiero, cómo me la pongan puedo, cómo me la pongan la voy a bailar. Cómo me la toquen brinco, cómo me la toquen bailo, cómo me la toquen. Como me la toquen, brinco, como me la toquen, bailo, como me la toquen.